Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. A pocas horas de celebrarse los comicios municipales 2008, candidatos a alcaldes y concejales de todo el país dieron por finalizada su campaña. Sin embargo, este proceso eleccionario ha planteado un reacomodo y nacimiento de nuevas fuerzas políticas, que vienen al menos a renovar el espectro habitual de la política en Chile. Escuchamos la nota del periodista Raúl Rodríguez. En un año en que se recuerdan las dos décadas del triunfo del no, que permitió a la postre la recuperación de la democracia, las elecciones municipales han puesto en tela de juicio el estado actual del sistema político del país, la igualdad de oportunidades, entre otros aspectos. En primer lugar, se debe tener en cuenta la considerable caída de la popularidad que ha sufrido el conglomerado político gobernante, el cual, a raíz de diversos problemas generados tanto en la administración ejecutiva del Estado, tales como el Transantiago, la crisis de la educación, manifestaciones de funcionarios públicos, entre otros, como en el ámbito legislativo con la falta de aprobación de varios proyectos como el Instituto de Derechos Humanos, ha dejado a la unión de partidos oficialistas en una incertidumbre que obligó a replantear estrategias políticas. Dentro de este mismo sector político, el factor determinante ha sido la división de la Concertación en dos listas diferentes que postularán tanto alcaldes como concejales para las próximas elecciones. Por un lado, alineada la DC con el PS y por el otro el PPD con el Partido Radical. Este nuevo panorama ha cambiado las expectativas en relación a candidatos y proyectos políticos. Una segunda transformación importantísima, esta vez inédita desde los 90, es la aparición del Partido PRI, que se ha lanzado en campaña por obtener las dirigencias municipales de comunas emblemáticas y con candidatos que plantean dar una buena competencia por los votos. Tal es el caso de Ricardo Israel por Santiago Centro. Por otro lado, vale destacar el hecho de que el PRI, tanto para estas elecciones como para las disputas legislativas del próximo año, se ha constituido como un eje de negociación inquietante entre la derecha y la izquierda, lo que en la práctica ha significado la configuración de nuevos pactos políticos en ambas direcciones. En tercer lugar, y con no menos importancia, está el pacto político por omisión del PC con la Concertación, que ha significado por primera vez una inclusión factible de la izquierda chilena en comunas importantes del país y que podrían ocupar los próximos periodos municipales. Por último, si bien la derecha chilena no ha cambiado estructuralmente su tradicional postura, con candidatos diferentes a las municipales 2008, tiene aún sobre sí misma el peso de su apoyo a la dictadura y el rechazo a temas con alta incidencia en la salud pública, como por ejemplo la píldora del día después. En definitiva, este año se ha dado una situación inédita que realmente plantea un dinamismo mayor en las elecciones, con cuatro sectores políticos y no solamente con los dos polos tradicionales que compitieron en el año 2004. Incluso la aparición de candidatos jóvenes, candidatos independientes y nuevos grupos políticos hacen que a lo menos el votante de este año tenga la responsabilidad de pensar realmente su voto en función de cuatro o más proyectos políticos diferentes y no vote únicamente por descarte o por el menos malo. Este dinamismo se ha visto incluso reflejado en las nuevas formas de hacer campañas, internet, blogs, Facebook, como en el propio acento que han puesto los partidos en realzar al candidato sin asociarlo directamente al partido, tal como ocurrió con los carteles, pancartas y murales. En este marco, el panorama actual es propicio para un votante consciente, que se informe y que evalúe las posibilidades a elegir, que considere triunfos y fracasos de proyectos y que cuestione con qué ideas logra identificarse más, especialmente en relación al proyecto de comuna que queremos construir cada uno y también colectivamente, en las zonas donde vivimos o trabajamos a diario. El desplome del mercado trasandino debido al anuncio del gobierno de Cristina Fernández de estatizar el sistema de jubilaciones ha llevado a la Argentina al mayor riesgo país del mundo. Si bien la medida defendida por la señora K y la central sindical de la nación vecina en el contexto de la crisis mundial y rescate de instituciones financieras en los países desarrollados, los cuestionamientos apuntan a los 30 mil millones de dólares que pasarían a manos del Estado. Escuchamos el informe del periodista Patricio Rivera. El gobierno argentino ha declarado la voluntad de estatizar el sistema de jubilaciones privadas, en un contexto internacional donde los principales países industrializados del mundo están solicitando una política de protección hacia los bancos. La señora K ha manifestado que su gobierno protegerá a los trabajadores y a los jubilados, haciéndose eco de las duras pérdidas que han afectado a las 10 instituciones del sector. La medida permitiría al Estado trasandino captar unos 30 mil millones de dólares, lo cual constituye el principal foco de preocupación para la opositora Unión Cívica Radical, que alertó sobre la posibilidad de que estos fondos se ocupen en el pago de deudas. No obstante aquello, la medida cuenta con el respaldo de la histórica Central Sindical de la República Argentina, la CGT. En Chile, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, descartó cualquier posibilidad de que una situación como aquella sea reproducible en nuestro país, señalando que, comillas, hicimos una gran reforma de pensiones que contó con todo el acuerdo de los distintos sectores, cierre de comillas. Más allá de que el personero de gobierno pretenda reescribir la historia, omitiendo que las administradoras de pensiones fueron instaladas por la dictadura militar sin consulta de ningún tipo en noviembre de 1980, la crisis que ha golpeado al planeta ha devuelto al escenario público la vulnerabilidad de estas instituciones financieras, que negocian con los recursos de una buena parte de la población nacional y que, contrariamente a lo que se pudiera pensar, no están en este campo por afanes altruistas o por servicio público, sino derechamente porque constituyen un buen negocio por ahora. En la versión electrónica del periódico El Ciudadano, un artículo firmado por el economista Julián Alcayaga pone en el tapete una situación que estaría beneficiando aún más a estos conglomerados económicos: la exención del impuesto al valor agregado IVA, con lo cual las AFP ven favorecida su gestión económica, hecho que resulta totalmente desconocido para la población. Queda en evidencia que las respuestas a la crisis no son iguales al sur del mundo. Mientras algunos buscan fórmulas de mayor protección social, otros ahondan los mecanismos mercantiles. Total, mientras se tenga asegurada la socialización de las pérdidas, se puede seguir especulando con los recursos de los más pobres y desamparados del planeta. Un reajuste del 14,5% demandan los empleados fiscales para el próximo año 2009. Luego de movilizarse hace algunos días, la mesa directiva de la ANEF criticó al gobierno por dejar desamparados a los trabajadores en medio de la crisis. Aún más cuando los fondos de pensiones han sufrido pérdidas equivalentes a 7 años de cotizaciones. Escuchamos el informe preparado por el periodista Juan Enrique Ortega. Con amplio apoyo en las principales ciudades del país, el pasado martes 21, los empleados públicos se movilizaron en demanda de una pronta negociación del reajuste salarial para el gremio, el cual fue cifrado en un 14,5%. La directiva de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, encabezada por Raúl de la Puente, criticó al gobierno, ya que a su juicio ha ayudado a las pymes y a la banca en este periodo de crisis y no así a los trabajadores. También se refirió al sistema de fondos de pensiones chileno, que en estos últimos meses ha generado fuertes caídas en los ahorros de miles de trabajadores y funcionarios públicos. De la Puente señaló que las pérdidas, que afectan a todos por igual, equivalen a 7 años de cotizaciones previsionales de un trabajador chileno. En Santiago, la movilización se efectuó en el sector de Plaza Los Héroes, en pleno centro de la ciudad. Desde tempranas horas de la mañana y a medida que pasaban las horas del día, en diversos frontis de edificios de servicio público se pudo apreciar a los trabajadores con pancartas, volantes y lienzos, sumándose a las reivindicaciones exigidas. Al mediodía, la congregación de 4.000 empleados fiscales provenientes de diversos servicios y las directivas de los 15 gremios de las mesas del sector público realizaron un acto masivo con actividades artísticas. No obstante, no se produjo paro de actividades en los servicios de atención al público. Las no previstas alzas del IPC son un aumento del costo de la vida que merman directamente el poder adquisitivo de los trabajadores, así como el alza de la unidad de fomento, ya que los trabajadores chilenos están en su mayoría endeudados en UF. Asimismo, los dirigentes de la ANEF señalaron que los trabajadores debemos luchar por un reajuste real, no solamente nominal por el IPC, un reajuste digno, justo, y debemos estar alerta para el llamado al paro nacional de la mesa del sector público. No hay primera sin segunda. Luego de descubrirse en 2007 un fraude en la Administración de Recursos para la Lucha contra el SIDA en Chile, ahora 25 personas no fueron notificadas en su momento que eran portadoras del VIH. El escándalo ha puesto nuevamente en cuestión el sistema de salud pública en Chile y el rol del Estado en el aseguramiento de la calidad del servicio, como también en los mecanismos de notificación en el caso del SIDA. Escuchamos el material preparado por el periodista Raúl Rodríguez. La renuncia solicitada por la ministra Soledad Barría, la directora del Servicio de Salud de Iquique, Maritza López, debido al escándalo por los casos de SIDA no notificados en el norte, es un primer paso para definir responsabilidades administrativas y judiciales. El escándalo estalló cuando un canal de televisión denunció que 25 personas, cuyos exámenes de VIH resultaron positivos en 2004, no fueron notificadas por el Hospital de Iquique. Aun cuando nadie se muere de SIDA en la actualidad, a menos que tenga acceso al tratamiento adecuado, por esta negligencia dos personas ya perdieron la vida y se presume que el número de pacientes no informados podría aumentar. De la lista de 25 personas, a la fecha quedan 4 sin avisar: un enfermo mental, una persona en situación de calle y 2 extranjeros que ya salieron del país. Mientras ya se pide a la cabeza de la titular de salud, Soledad Barría, el problema ha tomado ribetes políticos y sanitarios, que se suman al escándalo ocurrido en 2007, cuando se detectaron irregularidades en la administración de 39 millones de dólares entregados al Consejo de las Américas de Chile por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria para el periodo 2003-2008. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet calificó el caso como un error que no debe volver a repetirse y aseguró que buscará responsabilidades y mejorará los mecanismos de notificación. Estas precisamente son las tareas asignadas a la subsecretaria de Salud, Janet Vega, quien se encuentra en Iquique haciendo frente al escándalo. Tarea nada fácil cuando ha debido enfrentar incluso las denuncias del personal médico, quienes criticaron los procedimientos y recursos disponibles del hospital para cumplir con la atención básica. A raíz de este caso y las denuncias consecutivas de distintos gremios y profesionales, el estado de la salud pública en Chile vuelve a subir a la palestra. Al menos en lo que respecta a la pandemia del SIDA, la provisión de tratamientos antirretrovirales para combatir la enfermedad están asegurados desde el año 2005, tanto en el sistema de salud privado como público, donde se atiende el 80% de los pacientes infectados. El 25 de enero de 2009 será un día histórico para el pueblo boliviano, pues en las urnas decidirá si aprueba la nueva constitución aprobada por la Asamblea Constituyente. En vías de superar la crisis interna que llevó a las naciones sudamericanas a través de UNASUR a proteger los principios democráticos, la nueva Carta Magna consagra la libertad de prensa, prohíbe la formación de monopolios y el Estado se compromete en el apoyo y promoción de medios comunitarios. Escuchamos el informe del periodista Patricio Rivera. El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó la ley de referendo que someterá a consulta popular la aprobación o rechazo de la nueva Carta Fundamental. Ello luego que el Congreso aprobara por más de 2/3 la propuesta de ley. La votación se realizará el próximo 25 de enero de 2009 y determinará el futuro de la Carta Magna aprobada por la Asamblea Constituyente el 9 de diciembre de 2007. Entre los acuerdos aprobados para avanzar en este proceso, destacan, como en el caso ecuatoriano, los relativos a la libertad de prensa. En este sentido, la nueva Constitución Política del Estado reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información, prohíbe la conformación de monopolios u oligopolios de medios de comunicación y le otorga al Estado la facultad de apoyar la creación y mantenimiento de medios de comunicación comunitaria en igualdad de condiciones y oportunidades. Respecto de la propiedad privada, los acuerdos prevén que la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, o cuando la propiedad privada no cumpla una función social, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. El Pacto Social acordó un acortamiento del mandato del presidente, del vicepresidente Álvaro García y de los parlamentarios para postular a una única reelección en diciembre de 2009. De este modo, se descomprime la crisis política que ha afectado a la nación altiplánica y, de paso, se avanza en las transformaciones sociales impulsadas por el gobierno de Morales, resistida por la oligarquía y respaldadas mayoritariamente en las urnas y en la movilización social por parte de la población boliviana. Con la revisión de las principales informaciones de la semana, concluimos el noticiero Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del dial.